OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y comenzamos este informativo en Santander. 1000 alumnos de infantil participarán en talleres y charlas sobre trato apropiado a personas con discapacidad. Y es que el Ayuntamiento de Santander ha organizado una serie de talleres y charlas sobre cómo dar un trato apropiado a las personas con discapacidad dirigidos a alumnos de educación infantil, en las que estaba previsto que participen alrededor de 1 millar de escolares, así como actividades de sensibilización para adultos, según anunció el concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo. En este nuevo ciclo de jornadas de sensibilización se combinarán las charlas con talleres que permitirán dar a conocer a los participantes cómo dar un trato apropiado a las personas con discapacidad. Se abordarán aspectos sobre la diversidad y la tolerancia, las capacidades y las limitaciones que todos tenemos, los tipos de discapacidades y consejos para un trato más adecuado y cómo sustituir el lenguaje inadecuado sobre la discapacidad por otro correcto. Además de la explicación teórica, a los niños se les propone una serie de actividades para que asimilen lo que se les va explicando. Estos talleres, que se iniciarán el próximo martes 6 de abril, se repetirá durante también el día 7 y a lo largo del mes de mayo en distintos centros de Santander. Del Pozo subrayó que el Ayuntamiento de Santander, que además recibió el premio Reina Sofía de Accesibilidad 2009 por su trabajo por hacer una ciudad accesible y libre de barreras arquitectónicas, sigue volcado también en la labor de sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad. Por este motivo, la Concejalía de Autonomía Personal, ya en el último trimestre del año pasado, impartió charlas sobre el trato adecuado hacia las personas discapacitadas a una veintena de colegios de educación primaria y 15 asociaciones de vecinos. A través de esta nueva edición, el Ayuntamiento espera aumentar el número de participantes, haciendo llegar el proyecto a los centros cívicos y colegios de educación infantil del municipio. La Concejalía de Autonomía Personal está trabajando también para trasladar este proyecto a ámbitos de la vida laboral. Las personas interesadas en participar en estos talleres pueden inscribirse previamente, bien en persona o por teléfono, en los centros cívicos María Cristina, Calle El Tero, Nueva Montaña y Cama Real. Y en Valladolid, el Ayuntamiento cede al Grupo Alegría los locales para atender a los discapacitados psíquicos. El Ayuntamiento ha cedido los 240 metros cuadrados que en la planta primera del antiguo Colegio Natividad Álvarez Chacón ocupa el Grupo Alegría para atender a más de una veintena de discapacitados psíquicos. Esta asociación emplea desde hace años, casi 20 años, dichas instalaciones, pero al no tener la cesión de las mismas no podía acometer las obras de adecuación y de adaptación para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden la fácil circulación de sillas de ruedas y de personas con minusvalía. Al carecer de dicha accesibilidad, la Junta no podía reconocer el local y ni su actividad como centro ocupacional o de día para la formación en talleres y cuidados de estas personas. De esta manera, la Asociación Alegría ha resistido de forma ilegal o alegal durante 2 décadas para dar respuestas a unas personas que en general habían sido expulsadas por difíciles o inadaptadas de otros centros especializados y que además no querían moverse del barrio de San Pedro Regalado al tener a sus familias viviendo en el mismo. El grupo tendrá ahora que buscar fuentes de financiación y subvenciones para diseñar y ejecutar las obras, pero la entrega de dicho espacio ya permite acceder a este tipo de ayudas, antes imposibles, y finalmente regularizar su situación. En León, 8.300 discapacitados tienen coches adaptados para conducir. Si te quedas mi aparcamiento, quédate con mi discapacidad. Es la nueva campaña que se ha puesto en marcha. El 3% de los más de 300.000 leoneses y leonesas que tienen el carné de conducir en León necesitan hacer algún tipo de adaptación en su vehículo para que tráfico les permita circular por carretera. En concreto, en la provincia hay 8.250 personas a las que la DGT les ha aprobado el carné de conducir condicionado a estos cambios. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 64.400 las personas con algún tipo de diversidad funcional en la provincia de León, la cifra más alta de toda la comunidad. Aproximadamente 20.000 están en disposición de trabajar y tienen más de 18 años, población susceptible de acudir a las autoescuelas para superar las pruebas que les permitan circular por carreteras con su vehículo. La tecnología avanza y existen nuevos medios que permiten la conducción. Hay muchos tipos de discapacidades físicas y los vehículos disponibles solo permiten la conducción a los lesionados medulares. Es José Antonio Fierro quien destaca. Solo dos autoescuelas de la provincia disponen de vehículos adaptados. Esta es la razón por la que las personas con diversidad funcional que desean sacarse el carnet de conducir tienen que adaptar su vehículo no solo para su discapacidad, sino que también incorporan lo necesario para que el profesor de la autoescuela les acompañe para su aprendizaje. La gran mayoría de las personas con alguna dificultad de movilidad hacen adaptaciones y convierten temporalmente sus propios vehículos en vehículos de autoescuela. El coste medio para la adaptación para la que se disponen de subvenciones y ayudas públicas está entre los 3.500 y los 5.000 euros. Existen varias empresas en León que hacen accesibles los vehículos. De esta manera, gracias a la tecnología, un gran porcentaje de discapacitados pueden hacer sus labores día a día. Fierro también critica que la Jefatura Provincial de Tráfico o los servicios sociales tienen que dar una autorización para que certifique que la persona tiene una discapacidad compatible con la conducción. Además, se refiere al caso de un joven de Lacianiego que nació hace 26 años con espina bífida, al que la Junta considera no apto para presentarse a las pruebas para obtener el permiso de conducir, pero hay otras personas con espina bífida que sí tienen el carné y además conducen. La reflexión que hace Fierro es: nuestro anhelo es tener un trabajo y hacer una vida lo más independiente posible. Los vehículos adaptados nos dan libertad de movimientos. En Barcelona, afectados por la polio denuncian trato injusto en la prejubilación. Y es el caso de Nuria. Nuria cambió en minutos la alegría de poder prejubilarse a los 58 años por la decepción de sentirse excluida. Fue el tiempo que pasó entre la aprobación de un decreto gubernamental a finales de diciembre, por el que las personas con discapacidad podrían jubilarse 7 años antes que el resto de trabajadores, y la lectura de la letra pequeña del decreto que condiciona esta medida a haber cotizado durante 15 años a la Seguridad Social con un grado de discapacidad como mínimo del 45%. La enfermedad de Nuria, que padeció poliomielitis cuando tenía 13 meses, por desgracia empeora con el tiempo. Si hace 15 años no alcanzaba el 45% de discapacidad, que estaba en el 42%, hoy probablemente lo supere de largo cuando pase lo que ella misma califica con sentido del humor como el ITV personal. Con 56 años, Nuria lleva trabajando más de media vida como enfermera en un centro de atención primaria de Granollers. En la empresa privada habría sido difícil que me ayudaran tanto y que hubiera cotizado todo este tiempo, asegura Nuria. Juli Sellés, presidente de la entidad de afectados de polio y pospolio de Cataluña, traslada el caso de Nuria al conjunto de discapacitados progresivos que probablemente no podrán acogerse a la jubilación anticipada y ante ello se muestra indignado. Esa medida fue una tomadura de pelo del gobierno. Seguro que las 50.000 personas con pospolio en España ninguna podrá cumplir las condiciones. Además, pese a que esta patología está incluida en el decreto, Sellés explica que es casi imposible acreditar la discapacidad desde hace 15 años porque antes ni se conocía siquiera el síndrome de pospolio. Por eso, este colectivo reclama una reforma de la norma que la adapte a la realidad de los afectados. No todas las entidades del sector comparten la crítica. Por su parte, Josep María Ballesteros, presidente de la delegación catalana de una confederación estatal de minusválidos físicos, COCENFE, afectado de pospolio, defiende como alternativa a la jubilación el acceso a la prestación por invalidez, que en el caso de gran invalidez permite obtener el 150% de base de cotización. Pero Nuria saca el orgullo cuando se le plantea esta posibilidad. Quiero jubilarme dignamente como cualquier otro trabajador, no quiero la incapacidad, no lo merezco después de haber trabajado durante tantísimos años. El subdirector de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fernando Álvarez, alega que toda regularización debe tener un límite y el problema es siempre dónde ponerlo. Álvarez explica que dentro de 3 meses el gobierno evaluará la efectividad del pospolio y otras patologías también. También son progresivas o progresan de forma no uniforme. Con todo, Álvarez reconoce la actitud loable de Nuria de luchar por la normalidad. Ha trabajado como cualquier otra enfermera y ahora aspira a jubilarse en el plazo que el Gobierno ha marcado para las personas con un grado de discapacidad, que ella cumple con creces, a su pesar, pero sin perder la sonrisa ni el ánimo combativo. Vamos a hablar de autismo. Kate Winslet narra un documental sobre el autismo. Esta actriz sale de las películas como Rain Man para exponer el autismo de manera más amplia en relación a la discapacidad. También personalidades de la política, música y cine se unen a este proyecto con todo su apoyo. Los realizadores de A Mother Courage, Talking Back to Autism, señalaron que la meta es educar para cambiar la visión que se tiene del autismo. La cadena de televisión HBO estrenará el documental A Mother Courage, Talking Back to Autism, el cual será narrado por la actriz Kate Winslet y mostrará el camino de una madre islandesa por encontrar a los científicos de Estados Unidos que mejorarán la vida de su hijo. Margaret Dagman Erisdottir tiene un hijo de 10 años llamado Kelly que padece autismo y quiere brindarle una mejor vida, para lo cual ha emprendido un viaje para hacerlo. Y en campo de Gibraltar, yo también, un film sobre amor y discapacidad se proyecta hoy en el Galiardo. El Teatro Juan Luis Galiardo acogerá hoy lunes 5 a partir de las 9 la proyección de la premiada película Yo también, dentro del Círculo Andaluz de Cine de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dirigido por Antonio Naharro y Álvaro Pastor, este film cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que supera todas las trabas sociales en busca del amor. Yo también ganó 2 premios Goya a la mejor actriz y a la mejor canción. Protagonistas por Lola Dueñas, Laura, Pablo Pineda, Daniel, frío, Isabel García Lorca, María Ángeles, Pedro Álvarez Osorio, Bernabé y Antonio Navarro. Santi, me habéis dado un susto de muerte. Entre otros actores, cuenta la historia de Daniel, un joven sevillano de 34 años, que es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida laboral en la administración pública, donde conoce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos inician una relación de amistad que pronto llama la atención de su entorno laboral y familiar. Esta relación se convierte en un problema para Laura cuando Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió a lo largo de su vida. Y en Toledo, el Club Deportivo Apanas, vencedor del Regional de Fútbol Sala para Discapacitados, se disputó en Toledo el 15º Campeonato de Castilla-La Mancha de Fútbol Sala para Personas con Discapacidad Intelectual, organizado por FECAM, con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla-La Mancha, entre otros los pabellones municipales toledanos de Santa Bárbara y de la Escuela de Gimnasia, albergaron este campeonato en el que participaron un total de, qué bonito, 222 deportistas con discapacidad intelectual provenientes de toda Castilla-La Mancha, pertenecientes a 20 clubes de la región y que formaron 24 equipos. El concejal de deportes, Alfonso Martín, estuvo presente en la entrega de premios del campeonato y destacó el admirable afán de superación de estos deportistas, sin duda un ejemplo para todos los jóvenes castellano-manchegos. El vencedor de la división de honor ha sido el Club Deportivo Apanas, seguido en el podio del Corremaninos y el Calatrava. La clasificación de la división de plata ha quedado de esta manera: en primera posición el Amigos de Eloy Camino y en segunda posición el San Ginés, siendo tercera puesto para el Asprodeta. En primera división los ganadores han sido: en el primer puesto el Club Deportivo María Auxiliadora, en el segundo el Castellar y en tercer puesto el Azuer. Y en la segunda división el ganador ha sido el Sea Como Sea, seguido del Club Deportivo Madre Esperanza y del Adina. Y hasta aquí han llegado las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Continúen con nosotros en De Buena Mañana de Hoy Radio. Escuchas Oíd Radio.

Si recuerdan, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con Charo Zarzuela. Ella es la presidenta del Grupo Alegría, un grupo que lleva 20 años luchando por la integración de personas con discapacidad psíquica. Normalmente personas con difícil comportamiento que no han podido permanecer en otros centros de día y en otras asociaciones, y Conchi, o sea, Charo y el Grupo Alegría ha dado acogida a estas personas con dificultades. Y dificultades se han encontrado en su caminar porque el local en el que estaban no se les cedía por parte del ayuntamiento y no podían acometer obras para lograr la accesibilidad a las personas con dificultad motora. Tenemos hoy también con nosotros a Charo, como no podía ser de otra manera, porque tiene una buena noticia que darnos. Buenos días, Charo. Hola, buenos días, Marina. Por fin se ha cumplido. Por fin, cómo luce el sol, con qué fuerza. Como, además que hoy, por lo menos aquí hace sol. Sí, aquí en Valladolid ha amanecido también un día espléndido, como no podía ser de otra forma. Sí que hoy una gran alegría porque oficialmente ha salido ya en los medios y ya publicado, pero oficialmente, sin alegaciones, que se ceden los locales. Será la forma que tengan, por un lado, de acceder de poder hacer accesible este local, de poder trabajar en la legalidad absoluta, ¿verdad? Claro, ahora mismo ya estamos pidiendo, ya llevamos días, bueno, pues preparando todo estos papeleos de todas las obras que teníamos que hacer, los presupuestos y demás. Y en el momento que la podamos llevar a cabo, que casualmente, porque es que todo tiene que ser así, pero no perdemos la esperanza, este año no salen subvenciones para obra. pero no importa, porque buscaremos, aunque sea debajo de las piedras, entonces ahora sí haremos las obras, quitaremos esa escalera que no pueden todavía subir a alguno de los chicos y están en casa esperando esta reforma, y ya la Junta de Castilla y León lo podrá reconocer y estaremos legalmente como un centro ocupacional. Uh-huh. Donde podamos atender ya con toda normalidad a todas estas personas que tanto lo necesitan. Claro, y acceder a las subvenciones que tanto empresas públicas como privadas otorgan a asociaciones de esta índole, ¿verdad? Claro, porque las cajas antes no nos podían ayudar porque una de las condiciones era que teníamos que estar cedidos. Entonces, bueno, pues ahora a movernos, a buscar para hacer las obras, pero esta primera piedra, que moviéndose esta piedra ya las demás podemos moverla, bueno, quitada. Es una alegría, bueno, los chicos están locos, están, bueno. Ya podía hablar con alguno de ellos. Sí, claro, si estamos aquí con ellos, bueno. Ha sido la noticia, unos se habían enterado antes de llegar, a otro, bueno, estaban locos, corriendo, se han ido ahora a decirle a este compañero, a Miguel, que está en silla de rueda y no puede venir, pues que lo tenemos y que no se preocupen, que haremos mercadillo, que nos moveremos. Bueno, ya se le ocurren mil historias. Si es que es imposible que te pare, si ellos son los motores. Ajá. Precisamente una de las personas que nos preocupaba era Miguel, ¿verdad? Sí, y todavía nos preocupa porque, claro, tenemos que ahora quitar esa barrera para que pueda acceder. Estamos, si son importantes todo y no bajamos la guardia, pero estamos de una forma especial moviéndonos por todo sitio porque para buscar lo de la financiación, porque no puede venir, la moral la tiene muy baja y aunque se le acompaña, se va, su vida era los ratos de trabajo y el sentirse útil como se sentía. Pero vamos, confío que sí, que en breve le vamos a poder dar esa otra gran noticia. Uh-huh. Daros las gracias, Marina, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar, por estar ahí y por poder compartir con vosotros esta grandísima alegría. Si es que al final no estamos solos. Por supuesto que no, además con ese nombre, como no podía ser de otra manera, tienen que estar con alegría. Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes encontrarán de lo más adecuado el nombre, porque realmente oír a Charo, que sigue luchando a pesar de las dificultades, con esa alegría que caracteriza al grupo y a usted, es una maravilla. Además que es cierto, además que aquí tenemos la prueba que la esperanza, vamos, ni lo último, el tirar la toalla jamás, aunque el agua esté muy al cuello, porque más al cuello que lo hemos tenido y más negrillo, no. Y bueno, al final ha lucido el sol. Ajá. Siempre está ahí la esperanza. Bueno, además en un mejor día, el lunes de Pascua, resucita todo. Oh, Dios mío, este es cierto. Pues muchísima enhorabuena. Y gracias. Que, bueno, ahora hay que conseguir la subvención para hacer esas obras. Tienen, bueno, ya que no hay ayudas este año para obras. Oh, sí, es que me lo dijeron esta semana pasada, porque dije, ¿qué pasa que no salen las subvenciones de la Junta, ¿no? Aquí de Castilla y León, para inversiones? Y me dijeron, no, es que este año para inversiones no hay. Entonces, bueno, dijimos, vale, es que el día que a la primera salga todo, yo creo que dejará de ser Grupo Alegría, ¿eh? Aquí se nos pide la confianza total. Total y absoluta. Así que nada. A idear historia, a ver por dónde nos movemos. Bueno, un mercadillo con las cosas maravillosas que hacen. Pues claro que sí. Seguramente pues haya alguien que a lo mejor quiera apadrinar, se enamore de alguno de los proyectos, porque es que son fuertes. Claro. Son fuertes y a lo mejor nos quieren echar una mano. Y bueno, pues aquí estamos para quien nos quiera conocer, pero vamos, nuestra realidad y nuestras ganas, y que lo comprueben por ellos mismos. Pues a ver si sale alguien que pueda, gracias, echarles una mano. Mucha suerte, Charo, y muchísimas gracias María, por su atención. Gracias. Un beso muy fuerte a todos. Un beso. Gracias. A ustedes. Continuamos en De Buena Mañana. ¡Qué alegría! Por fin, ¿no saben lo desesperada que estaba esta mujer porque no conseguía que les cedieran este local que impedía poder hacer obras de accesibilidad, que a su vez impedían al pobre Miguel, uno de sus usuarios, acceder a las obras porque había empeorado y la silla eléctrica con la que caminaba no podían subirla ya a la primera planta. Ahora, gracias a esta cesión, van a poder realizar sus sueños. Enhorabuena para ellos. Continuamos en De Buena Mañana con la música. La música que nos trae Zahara, Merezco. Debería haber mirado. una chica en el coche. No eres un tipo que busque problemas. Aún así solo pienso en volver. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. En De Buena Mañana nos vamos hasta Málaga porque hubo elecciones en FANF, que es COCENFE Málaga, donde Joaquín Fernández tuvo por abrumadora mayoría una reelección. Buenos días, Joaquín. Buenos días, encantado de estar con ustedes y un saludo a los oyentes de hoy de radio. Muchas gracias, enhorabuena. Pues bien, muchas gracias, de verdad que sí, que bueno, ya llevaba 12 años al frente de la federación y he salido reelegido, como tú has dicho, solamente había dos abstenciones de 28 asociaciones, por lo tanto, una amplísima mayoría, para otros 4 años más de trabajo. Eso es, yo creo que es la mayor satisfacción, ¿no?, al trabajo bien hecho. Pues la verdad que sí, es un reconocimiento un poco por parte de todas las asociaciones y del equipo de trabajo que uno está todo el día y demás, que les reconozcan pues con ese apoyo tan importante para continuar con esta labor, que yo no sé si es que me han votado realmente porque lo hago muy bien o porque nadie quiere estar día y día y noche sin dormir, ¿sabes? Bueno, que esto, vamos. Que esto. Pero yo creo. Vamos yo a pensar que es porque sí. Lo ha hecho muy bien, ¿no? No, vamos, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso es, ¿no? Pero es un poco de broma, ¿no? Ajá. Y la verdad que sí, la verdad que, bueno, pues 12 años de trabajo bien hecho, pues refrendado por unas elecciones bastante buenas, ¿no? Y además también, como no, con un apoyo institucional importante, ya que tuvimos la suerte de tener con nosotros, pues, desde el ayuntamiento representado por su alcalde, uh-huh, hasta el director general de la discapacidad de Andalucía, que hasta la delegada, hasta diputación, que ha estado apoyado y además con todas las máximas autoridades en el tema de la discapacidad en Málaga, la provincia y Andalucía, ¿no? Que, uh-huh, que más no se puede pedir, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas asociaciones forman parte de FAM? 28 asociaciones forman parte de la federación. 28. ¿Y lleva física y orgánica? Ajá. 12 años ya. 12 años. ¿Cuál es el balance de estos 12 años? Sin duda es positivo, porque si no, no habría habido reelección. Pues pero sí. Su balance personal. El balance mío, pues que hemos trabajado mucho y muy duro, la verdad, para llegar a una sociedad que cuando empezamos se nos veía ahí todavía como estos cojos pobrecitos que están en la puerta y que lo que tienen que estar en la puerta de la iglesia pidiendo. Hasta hoy día, que hay un reconocimiento ya como de ciudadanía y que todo el mundo ya reconoce que las personas con discapacidad somos personas como los otros que no la tienen, ¿no? Y que tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pues ha sido un trabajo muy muy duro de día a día, de concienciación, tanto a nivel social como a nivel político, y también hacerle ver a las instituciones que la discapacidad es de todos, no es solo de una concejalía específica, sino que todas las concejalías y consejerías pues tienen que colaborar porque es de todo, ¿no? Claro, afecta a todas, sin duda. Y que de alguna manera, pues, todo lo que hagan, como yo digo, hoy, el día de mañana, cuando ellos vayan en silla de ruedas, porque tendrán mejor calidad de vida y serán mayores, necesitarán una ciudad accesible en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Porque ellos puedan ir con el orgullo de cuando lleguen, que vayan con sus nietos de la manita o ayudándole al carro, que diga, mira, que esta rampa se hizo cuando yo tenía poder en la ciudad y que desde entonces pues hemos avanzado mucho, porque yo me mentalicé rápidamente que lo que estaba haciendo por todos los ciudadanos que tenían discapacidad lo estaba haciendo por mí para el día de mañana. Y eso es lo que intentamos en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral también decirte, bueno, que el año pasado, siendo un año de crisis, esta federación dio 300 puestos de trabajo a personas con discapacidad a través de sus programas de concienciación al empresario y a la administración. Y sí que batiendo récord y bueno, en temas muy importantes como el trabajo, la formación, el ocio, el tiempo libre, que también es muy necesario. Sí. En atención psicológica, que tenemos bastantes programas, sobre todo atención psicológica a las personas que nos están llegando ahora, gente joven que salen del hospital con la... vamos, que salen de su casa con la zapatilla y vuelven a su casa con la silla de ruedas, que tienen suerte, ¿no? Sí, tienen suerte, efectivamente. Tenemos bastantes programas específicos de psicología para la persona con discapacidad y entorno familiar, porque cuando una persona adquiere una discapacidad, de alguna manera lo adquiere todo el entorno familiar, ¿no? Y se dan cuenta entonces de las barreras arquitectónicas que tenían en su casa, que antes no la contaban, y de los problemas del día a día, ¿no? Y entonces, pues, tenemos bastantes programas y trabajadoras sociales que ayudamos en todo lo que podemos a nuestras asociaciones y a los usuarios que vienen por aquí, porque tenemos una bolsa también de casi 2.000 personas de usuarios que vienen por aquí por la federación para los temas suyos, ¿no? Y también el tema de la mujer y discapacidad, que si trabajamos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida de la persona con discapacidad. Si tuviera que agradecer algo a la federación, ¿qué sería? Pues yo qué sé, quizás que ha sido el trampolín para las inquietudes que yo tenía ya como persona, ¿no? Necesitaba algo en donde poder, o una institución donde poder llegar donde un ciudadano normal no puede llegar, ¿no? Y más en aquellos tiempos, ¿no? Y yo creo que bueno, que yo llevo... Nosotros, la asociación a la que represento, tiene el número 7 de registro provincial, que sí que ya llevaba tiempo trabajando en el entorno del movimiento asociativo, pero realmente lo que te catapulta de alguna manera a que puedas llegar más lejos es que cada vez más las instituciones piden un interlocutor y no piden 10. Y entonces ser presidente de una organización como esta, que es seria y en donde... Claro. Con decirte que somos tan serios que somos los únicos que tenemos las certificaciones de calidad de los trabajos que realizamos como ONG, los servicios que prestamos como ONG. Y aparte, pues, sin tener obligación, porque no tenemos presupuestos todavía tan altos como para hacer auditoría, siempre hacemos auditoría, ¿no?, externa, para que vean todo el mundo que el dinero público se gasta donde se tiene que gastar y que se vea claro. Sí, ¿no?, que haya transparencia en este sentido. Totalmente, ¿no? Además somos de utilidad pública, significa que esta organización es una organización que día a día hace que su trabajo sea serio, pero que también ante la sociedad se den cuenta de que es una entidad, y valga la redundancia, bastante seria en su forma de trabajar, de ejecutar los proyectos y demás, que es tan importante como el día a día, ¿no? ¿Y de cara al futuro? ¿Le quedan ahora por delante otros 4 años? Otros 4 años. De cara al futuro, pues tenemos un programa muy importante, que es que tenemos que la realización de un centro polivalente, como tú muy bien sabes, porque lo hemos comentado alguna que otra vez. Nosotros hemos conseguido del ayuntamiento 17.000 metros cuadrados, una parcela de 17.000 metros cuadrados en una zona de Málaga envidiable, que es Torre Atalaya, una zona nueva donde está muy cerca del centro. Y en donde ahí vamos a ejecutar pues dos proyectos envidiables, un centro polivalente y un complejo polideportivo, ¿no? Y todo accesible, pero sobre todo abierto también para las personas que no tienen discapacidad. Y también hay ocio. Lo primero que les toca ahora es el 6º Festival de Cine. Sí, pues la verdad que sí, preparar nuestro Festival de Cine, aunque tenemos antes ya para este mes que viene nuestro segundo desfile de moda y discapacidad, que sí que... Es verdad. Que este año vamos a tener, ya el mes que viene, tendremos el segundo desfile de moda y discapacidad, en donde este año nos van a acompañar desde el Miss Mundo hasta modelos importantes de la pasarela que han querido Acompañarles, estar con ustedes, apoyarles. Acompañar a las personas con discapacidad que quieren pasar por la pasarela. Ajá. Y nos van a acompañar y que va a ser bastante interesante, ¿no? Ya están todos los medios llamando que cuándo es, dónde se va a ejecutar, y va a ser en Plaza Mayor. Ya. Y para el mes de abril, estamos ya cerrando la fecha, vamos, para este mes, que me parece que el 17 por ahí de abril, cuando tenemos la fecha para el desfile. Uh-huh, y bueno, luego, como tú sabes, tenemos la carrera urbana, que será en mayo, la carrera urbana por integración, que es la segunda carrera más grande de Málaga en importancia, porque hombre, la primera es la del Corte Inglés, o sea, que no podemos casi competir, ¿no? Y la segunda es la nuestra, en donde el año pasado ya tuvimos casi 2.500 participantes entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Bueno, pues a ver si este año superamos los 3.000. Yo creo que sí, en ello estamos, y además es una fecha mejor porque vamos a tener también la suerte de que la gente que está compitiendo en las diferentes modalidades de deporte adaptado, ajá, pues lo vamos a traer también, y algún que otro paralímpico, y vamos a traer a la selección de Marruecos, total, que vamos a hacer que sea un día de convivencia, de felicidad y de deporte y de, en armonía con una sociedad que es importante que nos acompañe y que nosotros estemos cada vez más visibles hacia ellos. Uh-huh. Joaquín, mucha suerte en su nueva legislatura. Bueno, nueva, no le puedo decir nueva porque tiene más experiencia mi que ninguno. ¿No? Mi continuidad, ¿no? Pero bueno, mucha suerte en estos siguientes 4 años, que seguro que van a seguir siendo igual de fructíferos que los primeros. Enhorabuena otra vez, y seguimos en contacto porque nos tienen que seguir contando, bueno, pues la cantidad de cosas, de actividades y de labor social que hacen. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a ustedes, que para mí es un placer que estéis ahí siempre, cómo no, con la noticia de primera mano y de toda España, que es lo importante. Pues un abrazo también a ustedes y muchas gracias por el buen trabajo, bien hecho. Muchas gracias. Un saludo muy grande a todos. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Ya lo ven, la labor bien hecha es recompensada. Y en este caso, para trabajar más, otros 4 años. Pero mucha enhorabuena a Joaquín Fernández por su reelección de FAMF COCENFE Málaga como presidente. Continuamos con la música que en esta ocasión nos trae El Canto del Loco. Eres tonto. No, macaco. Vaya, estoy yo estopa, cuerpo triste. A ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar. Ese José, no sé quién te habrá fiado. Sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. Cuerpo triste, ¿por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa, que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. Que te has quedado en la parra. Vente cuando quieras pa' mi casa, te estoy esperando.